confesar de lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Y te voy a ponerme domina cada vez que te veo. ¿Qué vamos a hacer? Caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. Tú sabes, man. El after party lo montamos en el motel. Y ya. Se pone buena, me doy la filo y en mujeres solteras. Entro a la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta mi deseo. Al DJ, que ponga la música que activa la gente. Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras en la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. DJ, que suba la música, está buena. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras en la discoteca. Se hizo para romper la discoteca. Me dice, wow.